Na efateti janga adleti ela Na tonga chikare ni fankatia Ni anaka ni thamba chachifanga mbela Charuwa nomba leva unungo Fotamino zana ngaja fuchi nirenda Na tia nombo tia goa Sera chitia nochi natokuna vesuko Kwa chiku chiku nulo Chijire nye chia sana loa Fofena ngachika manunga miaka janga mbo Wanine Azuko, antanga kuchia velako Kara kare kufana nako Ochia mekwa nyafa Zati kwambo azuno Antanga no kaza fosuto Kara kare ufana nano Azame ngolo afa Oh, irianga wila ila Adini ila Yasin manga tafara kata vila Twila befa Ampaka tano za uo One day alera, forza y fuera Manana no matu que fome si valera Vera, vera, una manzana cuando Achiku chiku nudo Chichire nye chia sanga loa Fofena nga chika manunga miyaka changambo Achiku chiku nudo Chichire nye chia sanga loa Fofena nga chika manunga miyaka changambo Wanine azuko Antanga kuchia velako Kara kare kufana nako Ochia mekwa nyafa Zati kwambo azuno Antanga no kaza fosuto Kara kare ufana nano Azame ngolo afa Chika manunga miyaka changambo Ila na wila ila Oh baby ila ila Oh wanine azuko Antanga kuchia pelako Kara kare kufana nako Ochia mekwa nyafa Zati kwambo azuno Antanga no kaza fosuto Kara kare ufana nano Azame ngolo afa Wanine azuko Antanga kuchia pelako Kara kare kufana nako Ochia mekwa nyafa Zati kwambo azuno Antanga no kaza fosuto Kara kare ufana nano Azame ngolo afa Davant Recall.